Bueno, ya estamos aquí en su programa Tiempo de Híbridos. Aquí este día que es jueves 15 de noviembre. Estamos haciendo ya este programa Tiempo de Híbridos con una falla aquí en el Facebook. No me actualiza lo que estamos subiendo y lo que estamos ahora sí que la invitación que hicimos para escuchar al trolebús, y tampoco sé quién está quién está escuchándonos. Así es de que bueno, pues vamos a hacer un poco el programa así, porque no vemos qué show. Bueno, estamos ya empezando con un supergrupo, una superbanda lamentablemente ya desaparecida. El buen Trolebús, esta super banda que es el Trolebús del Choluis, el José Luis Campos. Y bueno, pues en esta semanita que nos hemos dedicado a recorrer algunos de los grupos más chidos del rock mexicano, de algunos años. Y bueno, pues espero que les lata la propuesta. Vamos a estar aquí escuchando al buen Trolebús hasta las 8 de la noche. No, hasta las 9 de la noche, porque ya falta poquito para las 8. No, son las 7:16, según esto dice. Y bueno, pues estamos ya aquí en su programa Tiempo de Híbridos por Sublevarte Radio. Yo soy Ricardo Híbrido, saludando a toda la bandita que pues espero nos esté escuchando. Y y bueno, pues a ver cómo le hacemos para ver quiénes son los que nos andan escuchando. Porque no sé qué sucede con el Facebook, no nos está actualizando nada. Ya le hemos dado varias veces, lo hemos nos hemos salido, hemos entrado y sigue igual. Entonces de que bueno, pues pues a ver cómo sale esto. Y bueno, pues ya habíamos escuchado algunas rolitas del Trole. Escuchamos El País de los Borrachos, para todos los briagos que nos están escuchando, incluyéndome. Y Jugo de Riñón también, otra rolita más de estos carnalitos del Trole, que el día de hoy vamos a estar escuchándolos, como dije, hasta las 9 de la noche. Si es que nos da también el disco, porque nada más tenemos dos discos. Y luego se nos acaba la pila. Se nos acaba se nos acaban ya todas las rolas. Pero bueno, pues vamos dándole aquí a este programa. A ver hasta dónde nos alcanza. Escuchar al Trole. Estos dos discos que tenemos, el de Sentido Contrario y el otro no me acuerdo cómo se llama, Urbanicomio, algo así se llama, creo que se llama el otro disco. Pero nada más tenemos ahorita estos en existencia. No sé si haya más discos del Trolebús. Tenemos algunos audios también del buen Cho Luis, pero solista, en su etapa solista, pero no del grupo. Nada más tenemos estos dos disquines. Pero bueno, pues creo que nada más hicieron eso también, porque sí estuvieron rolando mucho tiempo, pero como que no se les dio mucho eso de la grabada, o no sé. El buen Cho Luis, el otra vez me enteré, y eso por una de estas redes sociales, que anda en España. Entonces pues también mandamos un saludo ahí al Cho Luis, si es que nos anda escuchando, o si es que nos escucha ya en el programa grabado, porque como siempre pues estamos grabando. Por cierto, ya pudimos subir uno, ahorita lo publicamos. Subimos el de la Castañeda, el programa que hicimos de la Castañeda, creo que de lunes. Y bueno, está pendiente también el de León Chávez Texeiro, que no traíamos aquí el programa, pero subimos el de lunes de la Castañeda, así es de que ahorita lo publicamos ahí en el Face. Bueno, vamos a darle aquí con el programa del primer disco del Trolebús. Vamos a escuchar pues precisamente esa rola que se llama Trolebús, a ver qué les parece. Medio desvelo, despiertas en el trolebús, sudando el boleto apretado en las manos, sudando entre la multitud. Y mientras tu mirada se escapa, se mete en una blusa azul, pensando en pellizcar en naranjas en paradas de Santa Cruz. Con agrias lagañas invocas fantasmas, mirando los anuncios del sur. Leyendo vaciones te inventas la fama, con goles para el Cruz Azul. Pero eres pasajero de un sueño que rueda diario el trolebús, tripulando el día en silencio con apretada salud. En un ataúd, pero eres pasajero de un sueño que rueda diario en trolebús, tripulando el día en silencio con apretada salud. We'll be right back. sujeto incógnito, un ciudadano católico, de ser un niño lúcido, difícil, muy escabridículo, de ser analfabeta básico, de un televidente estático, de ser un creyente apostólico, de evolucionario o meteórico, de ser un puritano rústico, que empezó a cosquillar el púlpito, de andar en peligros públicos, buscárselos del pecho público, en películas de cuerpos húmedos, de ser un humanista práctico, hiciste rebelde y romántico, de ser callado y apático, te volviste marxista sátiro, de ser maoísta retórico, hiciste trosco neurótico, de ser un militante dialéctico, te volviste un nihilista maléfico, de ser un poeta folclórico, te volviste rockero alcohólico, de ser un pan estereofónico, te volviste un marihuano cósmico, que manda ahí en el politécnico. al Panteón San Rafael y al Jorge de la UNAM. Unas días después me llevó a reventar al Panteón San Rafael y al Jorge de la UNAM. No me podrás creer a dónde fuimos a parar, a un cuarto de hotel del Panteón de Culhuacán. No me podrás creer a dónde fuimos a parar, a un cuarto de hotel del Panteón de Culhuacán. Pues ahí estuvo, tres rolitas de El Buen Trolebús y el Choluis Campos. Escuchamos Ánima, esta última rolita, y también escuchamos Catecismo y la rola que le da nombre al trole, el Trolebús. Fueron las tres rolitas que escuchamos de este disco, bueno, de estos dos discos que son los únicos que tenemos del trole. Pues ahora sí que hasta donde nos dé el trolebús, vamos a escucharlo. Por lo pronto ya subimos ahí el podcast de La Casta, este programa que hicimos el pasado lunes. Y bueno, pues sí nos está dando ya chance de subir algunos. Ahora la bronca es que no podemos actualizar la página del Facebook. Tenemos ahí una serie de broncas, no sé por qué. De repente se pone rejega. Pero bueno, estamos viendo ahí la banda que está apuntada. Está Margarita García, saludos a Mago, y a Cost Nasfía Alejandro. No sé si así se pronuncie. Pero bueno, ahí están estos dos carnales que, bueno, son los que alcanzamos a ver, que están por ahí conectados. Y bueno, pues comentarles pues lo que está sucediendo allá en en Palestina, ¿no? Están subiendo unas fotografías verdaderamente terribles de lo que está aconteciendo allá en este hermano país, que se ha caracterizado por ser pues más bien uno de los estados que han sido ocupados desde la Segunda Guerra Mundial, de acuerdo a lo que más o menos nos acordamos. En esta cuestión de la repartición del mundo que se dio entre los ganadores de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, pues como premio o consolación, o no sé cómo se pueda decir, los gringos les dieron este espacio que ya estaba ocupado precisamente por los palestinos. Y bueno, pues ahora resulta que ya es territorio ya es territorio de la mayor parte de los judíos, ¿no? Y los judíos ahora se están comportando como quienes ahora sí que en la Segunda Guerra Mundial fueron sus verdugos, los nazis. Ahora los nazisionistas están exterminando al pueblo palestino. Y bueno, pues algunos compas han subido algunas fotos terribles de lo que está sucediendo allá. Y bueno, lo único que nos queda hacer a nosotros es levantar la voz y pues pedir el cese al fuego y también repudiar esta política que ha tenido el gobierno israelí desde muchas décadas, despojando a los a los nativos o a la gente de este país de sus propias tierras. Hemos hecho bastantes cosas en apoyo al pueblo palestino y en esta ocasión pues no queremos dejar pasar el hecho y estar también inconformándonos por lo que está sucediendo allá en territorio palestino. Reiteramos que es territorio palestino, no es territorio israelí. Estos judíos han llegado a invadir, a despojar al pueblo palestino, y bueno, pues ¿cómo lo hacen? Por medio de la fuerza y por medio de las armas, por medio de la muerte. Entonces, bueno, pues nosotros continuaremos protestando contra todas estas cosas o esta guerra terrorista de parte de los judíos contra el pueblo palestino. Y bueno, pues vamos a la música, que el día de hoy tenemos al Trolebús aquí en este su programa Tiempo de Híbrido. Híbridos, a ver hasta dónde nos da el material que tenemos, porque realmente es poquito, son poquitas rolas las que tenemos, pero bueno, pues estará listo también para, quedará muy chido para el podcast. Eso sí. Bueno, vamos a la música y regresamos aquí a su programa Tiempo de Híbridos. Vamos a escuchar Apocalipsis del Trolebús. Dios se asoma detrás de los anuncios y nos apunta con su rifle de cartuchos. Desde arriba nos mira escondido con su bazooka y granadas expansivas de dolor. De dolor. Por ahí anda el diablo queriendo inaugurar. Thank you. Llueve en México, llueve otra vez, y yo me empapo de recuerdos tuyos. Llueve en mi alma, llueve en mi piel, un aguacero de deseos puros. ¿Quién te siente? Bueno, esa rola se llamó Llueve, también el cementerio y Apocalipsis, tres rolitas de este tercer bloquecito de rolas del trolebús. Y bueno, pues estamos comentando aquí lo que está sucediendo allá en Palestina, en el periódico La Jornada Online, como dicen, en línea. Están subiendo una carta de la organización Human Rights Watch, de derechos humanos, una de las organizaciones defensoras de derechos humanos más importante a nivel mundial. Y bueno, está fechada ya en Nueva York. Esto dice que las fuerzas militares de Israel y los grupos armados palestinos en Gaza deben tomar todas las precauciones posibles para minimizar el daño a la población civil de ambas naciones, urgió este día el organismo Human Rights Watch, dice que ante la escalada de violencia entre Israel y militares de Gaza, que ya han causado la muerte de al menos 9 civiles palestinos y heridos a 3 israelíes, el organismo les pidió tomar en cuenta a la población ajena al conflicto. Más de 150 civiles palestinos han resultado con heridas tras la ofensiva de Israel y han sido dañadas decenas de propiedades y negocios. De acuerdo con el organismo Human Watch, los cohetes lanzados a zonas civiles de Israel violan las leyes de guerra. Asimismo, el ejército israelí debe asegurarse de atacar exclusivamente blancos militares. Dice, no hay justificación para que los grupos armados palestinos, por encima de la ley, lancen cohetes a centros de población israelí, declaró Joe Store, director alterno de Human Rights en Medio Oriente. El experto manifestó igualmente que el ejército israelí no debe ignorar la presencia de civiles en áreas que atacaba allí en Gaza, incluyendo a aquellos que buscan ayudar a combatientes heridos. el alto número de civiles heridos en el contraataque del 10 de noviembre lanzado por Israel también generó cuestionamientos de si fue desproporcionado y por encima de la ley. Pues a fuerzas que fue desproporcionado. De acuerdo con un recuento de prensa, los enfrentamientos escalaron a partir del día 8 de noviembre pasado, cuando una incursión de Israel causó la muerte de un niño palestino de 13 años de edad, a lo que siguió una ofensiva lanzada desde Gaza. Entre los 9 civiles palestinos muertos en la ofensiva que siguió a tales eventos se encuentra una mujer de 20 años de edad, una niña de 7 y 2 bebés, uno de 18 y otro de 11 meses de nacido. Otras 3 personas menores palestinas al menos se encuentran seriamente heridos. Bueno, ese es el reporte que está dando esta organización defensora de derechos humanos, Human Rights Watch, acerca de lo que está sucediendo en Palestina. Pero nosotros lo que vemos en las fotografías es algo muy muy distinto. Sabemos que una de las potencias a nivel militar, a nivel mundial, no solamente es Estados Unidos, sino también es Israel, quienes mucho de su presupuesto lo dedican a cuestiones militares, porque pues son unos gandallas, al igual que los gringos, y y mucho de su armamento pues es lo más moderno que tienen, y obviamente pues no se puede comparar un enfrentamiento entre Israel y Palestina. No tiene punto de comparación, porque bueno, pues se destina mucho mucho billete a la cuestión militar en el caso de los israelíes, que pues Palestina, al estar obviamente pues casi ahogada ahí en entre tanto hostigamiento de parte de los israelíes, pues obviamente no tiene la lana como para decir que o para ponerse ahora sí que al tú por tú, ¿no? con los israelíes. Entonces pues es una guerra totalmente desproporcionada, desigual, y no tiene punto de comparación, como dice el organismo de derechos humanos. Realmente el ejército palestino es de autodefensa, no tanto un ejército. Entonces, pues por eso nosotros urgimos a que a nivel mundial pues haya una respuesta fuerte contra los ataques que se están llevando a la población civil, porque en el caso de este reporte que están dando, pues la mayoría de la gente que ha sido asesinada pues es civil, no, y han sido niños, no, realmente no es, se está combatiendo ahora sí que ejército contra ejército, ¿no? Entonces es una guerra total y absolutamente desigual. Pero bueno, pues nosotros vamos a seguir pues dando nuestra opinión acerca de lo que está aconteciendo allá en Medio Oriente. Saludos a Heli Abril, anda por ahí. Silvanita Di Lorenzo, qué milagro. Saludos a Silvanita, que ya no la habíamos visto por aquí. Saludos a Silvanita y a Tu Tony Root Punk, también, que anda por ahí. Margarita García y Ecost Nasfía Alejandro. Que no sé qué sea eso, pero así firma el buen Alejandro. También a la banda que nos está replicando el anuncio, al buen Tu Tony Root Punk, y también a Revolución Evolución, que también nos está replicando el anuncio de

Pues ahí está, escuchamos esta rolita que se llamó Coito Circuito. En lugar de corto es Coito Circuito, porque pues ahora sí que se enchufó a la tele este personaje También escuchamos La Momia de Guanajuato y obviamente Barata y Descontón, que es una de las rolas a lo mejor más conocidas del trolebús, que bueno, pues lamentablemente ya no funcionó. No sé por qué se fue el pinche Choluis, de verdad. Llegó una ocasión hace como uno o dos años, como dos años creo que, regresó de allá de las Españas, que no sé qué está haciendo allá el cabrón, pero aquí estaba haciendo cosas muy chingonas. Lamentablemente pues decidió irse. Yo creo que vio la situación acá muy cabrón aquí, dijo no, pues aquí no la vamos a hacer. Pero bueno, pues nos dejó bastantes, bueno, al menos yo tengo dos discos que son los que estamos escuchando, pero aparte dejó un buen de rolas que no sé si las haya grabado con el grupo, pero rolas muy chidas de este carnal, el buen Choluis Campos, que es ahora sí que el cerebro del trolebús, porque realmente los otros compas pues como que pues nada más eran los músicos, ¿no? Pero sí, bueno, pues hacían cosas chidas en la música. Uno de ellos era el Pato, era el guitarrista del trolebús, ahora en el La Maldita Vecindad. Y bueno, pues ya se quedó ahí el Pato ahí en la maldita. Y bueno, pues un poco la información de ese acontecer. Ya pudimos, o no sé qué, porque se nos bloqueó aquí la computadora, que no nos podía como actualizar lo que estábamos subiendo. Entonces, pues más bien de los recaditos íbamos viendo quién nos estaba escuchando y todo el rollo. Bueno, también están presentes, como siempre, los canes. Les estamos echando los canes. Es que estos canes sí son medios locos a esta hora. Y bueno, pues por ahí ya llegó Eloisa Fernández y Erika Zamora. ¿Qué onda, Eriquita? Saludos. Un abrazo a Erika Zamora, que es una compañera de lucha de hace muchos años. Y que bueno, pues la queremos y la estimamos. Si nos estás escuchando, Eriquita, un gran abrazo, un beso. Al buen Efren también. Bueno, no al Efren, no. Al Efren no, nada más un abrazo. Besos no. Y al Retoño, que no me acuerdo cómo se llama, pero pues también un abrazo al Retoño. Eli Abril también ya habíamos mencionado, sí va. Bueno, y también anda por ahí Silvanita Di Lorenzo, que amenaza con venir a México. Bueno, Silvanita es una compañera de Argentina, de Buenos Aires, Argentina, y amenaza con venir a México, así es de que te hacemos una invitación pública, Silvanita, para que estés aquí con nosotros en un programa, o no sé, a lo mejor en un café o en una taberna echándonos una chela para platicar largo y tendido. El Tony, tú Tony, Ruth Pong también, Margarita García, y bueno, un cuate que tiene un nombre bastante impronunciable, pero nada más le dejamos en Alejandro. Porque sí está medio cañón tu nombre. Bueno, el nombre que te pusiste aquí para saber qué onda. Les comentamos como siempre que, bueno, pues alguna banda todavía nos está pidiendo o nos está solicitando un espacio. Bueno, que lo añadamos pues al Face, pero pues lamentablemente ya se nos acabó, así que el 20, bueno, desde hace mucho. Ah, también está por ahí el Talto Salva, chido, saludos. Y bueno, pues lo que les estamos diciendo a los compas que todavía nos mandan solicitudes es que, bueno, pues ya no tenemos cupo, pero que se pueden suscribir a las actualizaciones. Que el día de hoy ya tenemos también 1784 suscriptores a nuestras actualizaciones. Y también tenemos otras dos alternativas, que es el grupo de amigos, el grupo que hicimos de este, que se llama Sublevarte Radio. Ahí también se pueden apuntar, hacen la solicitud y acá los palomeamos. Y la otra alternativa es que tenemos una página también aquí en Facebook, todo esto en el Face, nos da esta oportunidad de hacer el grupo, tanto el grupo como ¿cómo se llama? La página. Y la página se llama Sublevarte, también ahí se pueden apuntar a la página. Ahí nada más le ponen me gusta y ya, san, tantan, se acabó. Bueno, pues pues así están las cosas. Vamos a la música. Bueno, antes que digamos otra cosa. Ah, ya habíamos mencionado cuáles eran las rolas que pusimos: Barata y Descontón, La Momia de Guanajuato y Coito Circuito. Vamos con más música del buen Trolebú. Ahora sí que hasta donde llegue, porque pues nada más tenemos dos disquitos del Trolebús, pero muy chidos. Así es de que vamos a escuchar. Bueno, es que todas estas rolas son como. Pues no sé de dónde sacaba la temática el pinche Choluis. Esta, por ejemplo, vamos a poner la de Hígados Calientes, pero yo me imagino que esta historia la sacó de la revista La Alarma. Ahora que la escuchen, si la han escuchado, esta se llama Hígados Calientes y esta historia es como sacada de la revista La Alarma. Si no, pues ustedes me desmentirán. El Trolebús aquí en Tiempo de Híbrido Sublevarte Radio. Repleto de carne. decidido inaugurar en mi cuadra una carnicería. ¡Pum! ¡Crash! ¡Para un crack! Yo quiero un día sin ser. ¡Pum! ¡Crash! ¡Para un crack! Y cientos de litros de leche, cueritos, cuernitos, filetes, médulas, tripas, cachetes, hígados calientes. Solicito, buen señor, su blanca bendición

de tres rolitas fue Hígados Calientes. Fueron las tres rolitas que escuchamos en este 1, 2, 3, 4, 5, sexto bloquecito que tenemos aquí de este su programa Tiempo de Híbridos. Y bueno, pues pues ya por cuestión del tiempo para la cuestión del podcast, tenemos que retirarnos. No sin antes saludar a toda la bandita que llegó. Hicimos un segundo anuncio, porque luego pues hay bandita que luego llega tarde, o se conecta por ahí ya medio fuera de tiempo. Mandamos saludos a Ricardo Montes, al Jorge Trip, que ya no lo habíamos visto, al Jorge Tripas. Jorge Trip, ¿verdad? Tripas no. Eloísa Fernández, que bueno, ya se apuntó aquí al grupo, chido. Gracias, Eloísa. Al buen Taltos, también. Y a la banda que nos ha replicado el anuncio. A Eloísa, Antonio Oliver y Luis Alberto Martínez Bailón. Gracias a la bandita que nos replica el anuncio que hacemos del programa, porque bueno, pues con esto también anda por ahí Cintia Elena Corona. Gracias, Cintia. Y de este lado del primer anuncito que hicimos estuvo, bueno, pues Eloísa Fernández, Erika Zamora, Eli Abril, Silvanita Di Lorenzo, Tony Root Punk, Margarita, qué manchado, ¿eh? No, Maguito García, saludos, y al buen Alejandro. Y también acá vemos que nos replicaron el anuncio. Bueno, Eloísa Fernández, Antonio Oliver, Mildred, ¿qué? Yaeli, el Tony Root, también, Luis Alberto Martínez, un cuate que se hace llamar Tiempos Híbridos, y Revolución Evolución. Gracias a toda la bandita que también nos replica el anuncio, con la finalidad de que, bueno, pues también, pues otra bandita que no nos conoce, pues nos conozca y ya, no le queden ganas de volvernos a escuchar. no es cierto. Sí dije por ahí a Cintia Elena Corona Álvarez, amiga de Carmen Senil. Gracias a Cintia. Bueno, pues nosotros nos despedimos porque, bueno, pues hasta ahora sí que el tiempo también apremia aquí con la cuestión esta del para hacer el podcast. Entonces, bueno, pues estaremos mañana viernes. Vamos a hacer un programa especial dedicado pues a los que son veintitantos años de que nace el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Precisamente porque, bueno, pues realmente es el 17 de noviembre, pero pues como no tenemos programa el sábado, lo vamos a hacer mañana. Entonces vamos a poner algo de música, bueno, de los músicos que han hecho algunas rolas sobre el tema zapatista, que bueno, pues ya hemos hecho algunos de este tipo. Pero bueno, pues el día de mañana precisamente nos sumamos a toda esta serie de actividades que están haciendo varias organizaciones con motivo de este aniversario del nacimiento del EZLN. Entonces, pues mañana vamos a tener ese programa especial. Nos salimos un poco del tema que teníamos esta semana, porque creemos importante pues esta fecha, ¿no? Y bueno, por supuesto vamos a subir subiendo información de lo que está sucediendo con conflicto, esta guerra que se está librando, pues ahora sí que con un solo ejército, que es el israelí, contra el pueblo palestino. Y bueno, pues seguir denunciando toda esta serie de cosas, de hechos, de guerra, de medidas fascistas de estos gobiernos gandallas como el israelí en contra del pueblo palestino. Así es de que, bueno, pues chido, muchas gracias a toda la bandita que nos estuvo escuchando el día de hoy. Nos escuchamos el día de mañana a partir de las 7 de la noche en este su programa Tiempo de Híbridos, aquí por Sublime Arte Radio. Y nos vamos más con más rolas, más rolísimas de este supergrupazo de rock mexicano autodenominado el Trolebús. Esta rola también es muy chida. Nos vamos con esta rolita que se llama Athletic Tepis. Bueno, yo me voy, pero todavía hay rolitas hasta las 9 de la noche. Así es de que nos vamos con el Athletic Tepis. Hasta el fondo de las mallas, pellizcando el cuero, su gambeta nunca falla, para echar piropos a las chavas, chapeadas, driblando entre chela y chela, llegando chido a la fonda de Chabela. A la cruda le dio la voltereta, 5 garnachas por piocha. El barrio lo prende de las leñas, sí señor, en noches de centellas. Abriendo un pomo, comiendo poco, borrando un queso, tirando verbo loco. Loco, coco, te loco, loco, por el coco, coco, loco. Ajá. Loco, coco, te loco, loco, por el coco, coco, loco. Me cae. Que viaja en el delfín al roce de un patín.